quiero cerca para mi noche fría. Te quiero cerca para mi ser vacío, para morir contigo de muerte lenta, de darte tanta vida y amor divino, de darte tanta vida y amor divino. A plena luna y al son de la marea, a plena luna cubriéndonos el aire, de mí voy a abrigarte si estás desnuda, mientras que entre mis brazos tú te acurrucas, mientras que entre mis brazos tú te acurrucas. Quiero estrenar contigo besos que guardo al rojo vivo, besos de medianoche, besos del alba, muertos de frío, y por fin habitarte con luz de luna sobre la arena, mientras que el oleaje tu cuerpo inunda sin darte cuenta. Te voy a dar sin tregua, amor del bueno, amor a travesía comenzará en tus labios, mi travesía soltando irá tu cuerpo, y seguirán mis besos a la deriva hasta que amaneciendo tu voz me diga: quiero empezar de nuevo, mi amor, mi vida. Quiero estrenar contigo besos que guardo al rojo vivo, besos de medianoche, besos del alba, muertos de frío, y por fin habitarte con luz de luna sobre la arena, mientras que el oleaje tu cuerpo inunda sin darte cuenta. Te voy a dar sin tregua, amor del bueno, amor a mares. Te voy a dar sin tregua, te voy a dar sin tregua.